Se escuchan un par de tiros al recordarlos y un vaso de vino al piso en su cumpleaños. Amigos que están presentes aunque pase el tiempo, seguro que allá en el cielo siguen gediendo, siguen gediendo. Y siguen viviendo inmortalizados en muros de barrios diciendo: nadie está libre, hermano, así que estate atento, que hasta el más fly si lloro le llega su momento. El resto es puro cuento, un sorbo al suelo por los que no están, por esa madre que a su hijo no volverán a ver. Recuerdo su ayer de un niño que pudo ser, pero la sociedad condenó al nacer. Una para loca que toca la puerta a medianoche y que provoca rencillas en villas, no es un pispa para todas mis drogas, que la sigue luchando y la llega de los copa, donde la esperanza es poca, donde la esperanza a veces es una roca, donde va a esquivar la muerte con la realidad choca. Amigos que están presentes aunque pase el tiempo, seguro que allá en el cielo siguen creciendo. Desde Chile, el Omega. Y desde México, ¡ore, güey! HP. Sentado en la silla en que te gustaba sentarte, pensando en por qué la vida tenía que llevarte, le pido a Dios consuelo, pues no puedo abrazarte un momento más, una lágrima más. Pero recuerdo lo bueno que fuiste, todo lo que me dijiste antes de irte. Mi corazón se quiebra al pensar que no voy a volver a verte jamás. Cierro mis ojos y al frente estás, te veo sonriendo, no volverás. Pero sé que donde estás es un lugar lleno de paz, de fiesta y más. Que nunca pare tu felicidad. El tiempo. par de cumbias al recordarlos.